parrandeando, se juntan todos los acordeoneros. Feliz, no más con tus desprecios. Que en tu pensamiento esté, sea para bien o mal, pero yo estoy contento. Por eso te puse serenata, por eso te mando un ramo de flores. Y empiezan a tocar los acordeoneros y ya se empiezan a juntar los cantantes. Entonces, es un parrandón.